En pantallas fogosas de líneas catódicas, en tábulas colmadas y verbas subdesarrolladas, nosotros imponíamos una sin razón. Allí donde el visitante ponía su cursor inmundo clicando las imágenes de mafias pornográficas, nosotros dejábamos un resbaladizo gargajo, una ponzoña inocua, amparada por los amos, un chiste inofensivo, una inútil decadencia de palabras gastadas. Extraño terremotos, me dirijo a la pega a reunir el dinero, voy con esta chaqueta, artilugio de clavo. Yo recuerdo a la iglesia cuando el cura exhortaba en la fe y labor, pero el vespero fatal, como látigo cayó sobre espaldas saqueadas, lacerando el pellejo de estos cristos vencidos con palabras robadas a una horda de infames saqueadores, violadores. Ordenamos palabras sobre equipos deshechos, un gargajo inocuo arrojó nuestra boca y ya no pudo el grito remontarse en el cielo. Sosegada las mentes por la pantalla imbécil, nos quedó solamente una inútil decadencia de poemas gastados. Thank you.